Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Nicolás Selves, músico, cantante, instrumentista y compositor uruguayo. Estudió guitarra con Juan Berbejillo y Eduardo Mauriz y cantó en el Conservatorio de Tatuí, en Brasil, en el área de música popular brasileña, en la división del jazz. Como compositor grabó los discos Foco en 2013 con la banda Mantrío, La Libreta en 2019 como solista, Viento en la Camiseta del 2020 junto a Amanda Mara y El Corazón Verde en 2022 basado en un cuento del escritor uruguayo Feliberto Hernández. Como guitarrista acompañó a Luciana Mocchi y Eliu Pena y tocó en las bandas de Reggae, Latir y Ritual Calla, entre otros proyectos. Además, recientemente se desarrolla como productor musical, rol en el cual participó del disco Odisea de Bolsillo, de la cantautora Amanda Mara. Da clases de canto y guitarra en Las Toscas, balneario de Uruguay, en Canelones. Hoy quiero presentarle su disco Las Cosas sin Presente, un álbum de 7 composiciones grabado entre 2021 y 2022, que profundiza en el género canción, proponiéndose a interpretarlo desde diferentes lenguajes. Los músicos que participan: Nicolás Selves en voz, guitarra 4, ukelele, charango y palmas; Germán Carceles en flautas; Ezequiel Borra en vira; Santiago Massa en voz; Amanda Mara en voz; Pamela González, Santiago Bat también en voz; Tatsuro Murakami en guitarra eléctrica y ambient. El proyecto contó con la participación en la preproducción de Ezequiel Borra y con invitados de la talla de Hugo Fattoruso, además de un gran número de músicos y músicas de la escena local montevideana y de la Costa de Oro. Este trabajo busca profundizar en los variados lenguajes expresivos de la canción. La intención de Nico Selves es mantenerse dentro de los límites del género, pero al mismo tiempo transitar con fluidez y libertad por el amplio abanico de posibilidades que admite, manteniendo como hilo conductor la guitarra y la voz, pero partiendo de premisas tanto musicales como poéticas e incluso arreglísticas diferentes para cada composición. En un nivel más profundo, el centro de esta búsqueda tiene que ver con la identidad. Este tránsito por diferentes técnicas expresivas deja una evidencia que todo lenguaje es un ropaje, una máscara, y que la identidad, lejos de estar encerrada en una etiqueta cómoda y definida, es algo en constante transformación y cuestionamiento. Quizás la identidad es lo que asoma más allá del ropaje, más allá de las circunstancias, más allá del tiempo. Escucharemos a Nicolás Selves desde su disco Las Cosas sin Presente del 2023, su tema En el Camino. Somos. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento al grupo argentino formado en 2008, Pájaro de Fuego, integrado por Daniel Pipi Piazzolla en batería, Matías Méndez en bajo, Nicolás Orín en voz y sintetizador y Esteban Shehitman en piano, rode, sintetizador y composiciones. Pájaro de Fuego es uno de los referentes de la escena de música creativa en Buenos Aires. Alejado de los encasillamientos genéricos, en su música aparecen influencias que atraviesan la psicodelia, el jazz rock, la electrónica y los paisajes sonoros. Les ofrezco su álbum La Rueda de la Fortuna, un disco para escuchar y sumergirse en un mundo de exploración mental muy singular. Escucharemos entonces a Pájaro de Fuego desde su disco La Rueda de la Fortuna del 2014, el tema Villa Vicky B2. Thank you. Canto y la palabra.